Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Tengan todas y todos buen mediodía. Les saludo a Kenny Castillo. Hoy martes, 10 de marzo, cuando celebramos el Día del Médico, fecha aprobada por la Federación Médica de Venezuela en conmemoración del nacimiento del doctor José María Vargas, ejemplo para los profesionales de la salud en nuestro país. Felicitaciones a los médicos y médicas. En el control técnico se encuentra el impecable Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. Como les dijimos, en nombre de todo el equipo, damos comienzo a una nueva emisión. Repasemos nuestros titulares. Titulares. Ante nuevas pretensiones injerencistas de Estados Unidos, presidente Maduro solicita ley habilitante para preservar la paz y defender la soberanía nacional. En comunicado, PSUV rechaza de manera contundente todo intento de agresión contra la patria y sus funcionarios. Cultura. Voceros del Consejo Presidencial para la Cultura se reunirán en jornadas de trabajo en varias regiones del país. Casa del Artista dictará taller El 4 en la calle. Ven y sal tocando. Maestro de la trompeta jazz, Winston Marsalis, deleitará al público de Caracas. Abiertas postulaciones para el concurso nacional de ensayo Chávez antiimperialista. Con el montaje Sociedad, inicia este fin de semana temporada de danza contemporánea. Regionales. Inician en Vargas gira nacional para visibilizar a nuevos cultores venezolanos. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con el profesor Jonathan Barouki, vocero de la comunidad guitarrística de Venezuela. Cultura al Día. Para defender al país de un nuevo ataque imperial, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que solicitará ante la Asamblea Nacional una ley habilitante que le otorgue poderes especiales para preservar la paz en el país. En cadena de radio y televisión, desde el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado venezolano indicó que se trata de una ley antiimperialista para prepararnos para todos los escenarios y en todos triunfar con la paz. Es tiempo de definiciones, es tiempo de dar un paso adelante para decirle al imperio estadounidense que pretende violar la sagrada soberanía de nuestra patria que hay un pueblo que está unido, cada vez más unido, cohesionado, cada vez mejor preparado para garantizar que esta tierra no la toca la bota yanqui nunca, nunca jamás en la vida de la patria que estamos viviendo. Una ley habilitante, especial y extraordinaria para defender la paz, la soberanía, la tranquilidad y la integridad de nuestra patria. Voy a solicitar ley habilitante, antiimperialista. El presidente además informó que este martes, durante la sesión ordinaria, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreazal entregará al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la solicitud para una ley habilitante especial y extraordinaria. La medida obedece al comunicado emitido este lunes por el presidente Barack Obama, que declara a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, y donde el gobierno norteamericano argumenta que dichas sanciones estarían fundamentadas en la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de 2014 de Venezuela, que Obama firmó el 18 de diciembre de 2014. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El gobierno de Estados Unidos es la verdadera amenaza para los pueblos que decidieron ser libres y soberanos, como la República Bolivariana de Venezuela. Destacó este lunes el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, en un acto público en el estado Lara, frente a las nuevas acciones del gobierno gringo de incrementar el nivel de agresión contra nuestra patria. Nosotros somos una amenaza para Estados Unidos. Yo quiero advertirle al mundo, desde aquí, desde Barquisimeto, y esto lo debemos tomar con mucha seriedad, compañeros y compañeras. Y el partido debe movilizarse en cada rincón de Venezuela a rechazar de manera contundente las intenciones del imperialismo norteamericano de tratar, porque lo que viene le está planificando, y debemos decirlo, son ataques sobre nuestra tierra, sobre nuestro país, sobre la patria Bolívar, ataques militares. Estas resoluciones de emergencia las utiliza el imperialismo norteamericano cada vez que va a atacar a un pueblo. El diputado Cabello también destacó que ante los nuevos ataques del imperialismo norteamericano, el pueblo revolucionario está dispuesto a defender el legado del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, por lo que exhortó a todos los partidos del gran polo patriótico, a los gobernadores, a los alcaldes, a los diputados, a los concejales, a las UVC, a los círculos de lucha, a los patrulleros, a los consejos comunales, a las comunas, a manifestarnos públicamente en apoyo a la revolución bolivariana, a la paz en el país y en el rechazo a la política injerencista del gobierno norteamericano. Son las 12:07 minutos. Cultura. Este 11, 18 y 25 de marzo, así como el 8 y el 15 de abril, voceras y voceros del Consejo o de los Consejos Presidenciales de Gobierno Popular para la Cultura se reunirán en jornadas de trabajo a efectuarse en varias regiones del país. Así lo explicó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturrice, en su cuenta @reinaldoi en la red social Twitter. Las jornadas regionales de trabajo para la planificación del despliegue político iniciarán este miércoles 11 de marzo en el estado Lara. Seguidamente, el 18 de este mes, se reunirán en San Fernando de Apure voceros de Amazonas, Barinas, Cojedes, Guárico, Portuguesa, entre otros. La cita para los voceros de la región central será el 25 de marzo en San Mateo, estado de Aragua. Y en la capital trujillana se reunirán representantes de Mérida, Táchira y Trujillo el próximo 15 de abril. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Fundación Casa del Artista ofrecerá un taller denominado El 4 en la calle, ven y sal tocando. Dictado por los facilitadores de la Fundación Flama, este miércoles 11 de marzo a partir de las 2 de la tarde en la sala Doris Wells de la referida Casa del Artista. La jornada está enmarcada bajo la línea social Formación y Capacitación, la cual tiene como objetivo cooperar en el mejoramiento profesional mediante el reconocimiento de sus saberes, experiencias, competencias y conocimientos, impulsando acciones educativas de forma integral, informó Lizeth Torres, presidenta de la Fundación Casa del Artista. Dictado por facilitadores de la Fundación Flama, que es una fundación integrada por músicos, científicos, docentes, cantantes, actores, locutores, y este grupo de artistas y de cultores venezolanos han desarrollado una técnica para la enseñanza del 4 de manera práctica, rápida y que pueda servirle a todo participante, no solamente para disfrutar del instrumento, aproximarse a él, valorarlo y entender la grandeza de lo que significa el 4 para la cultura venezolana, sino que también es totalmente accesible, totalmente manipulable, totalmente comprensible para su ejecución pronta y hermosamente, ¿no? Lo importante es asistir, deben traer su 4. Como parte del taller realizarán una exhibición de los logros alcanzados con la implementación de este método revolucionario, llevando a cabo una muestra final donde los participantes ejecutarán en forma colectiva su aprendizaje. Para mayor información pueden visitar el siguiente portal web www.casadelartista.gov.ve. 12:10 minutos. Como parte de la gira que realiza por Latinoamérica, Winston Marsalis, trompetista, compositor y arreglista estadounidense, llegará a Caracas con 3 conciertos este mes de marzo para deleitar al público amante del jazz. Las presentaciones se efectuarán este 13, 14 y 15 de marzo con la participación de la Lincoln Center Orchestra, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Simón Bolívar Big Band Jazz, y así lo informó Andrés Briceño. Él es el director de esta última agrupación sinfónica. Tuvimos contacto con el maestro Winston Marsalis y la Lincoln Center Orquesta, el cual ellos fueron invitados para estar con nosotros en el marco de los 40 años del sistema, el cual se está celebrando aquí, sistema fundado por el maestro José Antonio Abreu, y el cual Simón Bolívar Big Band Jazz está de la mano, pues, del director del Conservatorio Simón Bolívar, el cual dirige el maestro Valdemar Rodríguez. Estamos ahorita en los preparativos de ensayo para nuestros conciertos que va a ser el domingo a las 5 de la tarde en el Centro de Acción Social por la Música en Quebrada Honda, frente al Café de Artistas. Entrada libre, donde vamos a estar compartiendo con varios solistas de este famoso big band de jazz, que son un ícono en todo el mundo. Ellos están ahorita de gira por Latinoamérica. La Fundación Musical Simón Bolívar informó que los músicos de dicha agrupación dictarán talleres y clases magistrales a estudiantes y profesores del Sistema Nacional de Orquestas, Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, con la participación especial de las Big Band Jazz de Mérida, Yaracuy, Lara y Aragua, además de los niños de Panty Jazz, también de Lara. Para mayor información sobre las presentaciones, los interesados pueden ingresar en el siguiente portal web: www.fundamusical.org.ve. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Hasta el 30 de julio estarán abiertas las postulaciones para el concurso nacional de ensayo Chávez antiimperialista. Así lo informó el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, durante una rueda de prensa realizada este lunes desde su despacho en la ciudad capital. Durante el encuentro con los medios de comunicación social del país, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento destacó que la undécima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2015, que inicia este jueves 12 de marzo, contará con la participación de 19 países. Tendrá más de 557 actividades y poseerá 148 stands, de los cuales 30 serán internacionales. 12-13 minutos. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con la presentación de la obra Sociedad, de la coreógrafa Julie Barnsley, se dará inicio este sábado 14 de marzo en la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista la temporada de danza contemporánea, que en esta oportunidad vuelve dirigida a promocionar nuevas creaciones en pequeño formato para ser parte del nuevo elenco contemporáneo de la Fundación Compañía Nacional de Danza. María Daniela Áñez, repertorista del elenco contemporáneo, destacó que en esta primera temporada de danza se mostrará al público venezolano las miradas coreográficas de las reconocidas creadoras Inés Rojas, Claudia Capriles y Julie Bernsley. Vamos a estrenar nuestra primera temporada del año. La temporada se llama Tres Visiones. Vamos a tener un estreno de una pieza que se llama Sociedad. Lo que trata es de representar un poco como la violencia de las grandes ciudades, ella dice, de las grandes urbes, de cómo las personas, a pesar de estar dentro de una sociedad, por lo general se vuelven muy individuales, llevan sus relaciones desde lo romántico, relaciones laborales, incluso a la violencia. La coreógrafa también trabaja un poco con escenas del deporte, pero el deporte como se ha vuelto como una religión para algunos sectores. También tenemos dos coreografías más a presentar, que son Arroz con Bambo y la coreografía El Nombre del Padre, de Claudio Capriles. Hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano a disfrutar gratuitamente del montaje Sociedad a partir de las 5 de la tarde en la Casa del Artista, a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. Regionales. Como parte de una gira por varios estados del país para impulsar la lucha por la descolonización cultural, este viernes 13 de marzo se presentarán los escultores Eduardo López, mejor conocido como el poeta del Morralito, y Armando López, el trovador de Vargas, en los espacios abiertos del Complejo Cultural Cruz Felipe Iriarte, de la Parroquia Maiquetía del Estado Vargas, a partir de las 4 de la tarde. La gira, que lleva por nombre "Que pare en este mundo, yo me quiero bajar", tiene como objetivo llevar la revolución dentro de la revolución misma, tal como lo expresa este lunes el cantautor López en una rueda de prensa ofrecida en horas del mediodía en la sede del Museo Arqueológico Marapa, ubicado dentro del recinto cultural. López además señaló que a través del Gabinete de Cultura de Vargas, los cultores invitados serán el dramaturgo Luis Leiva y la cantora de la parroquia Caraballeda, Sonia Vasconcelos. Por parte del Distrito Capital participarán el poeta Joel Linares y Vidal Márquez, popularmente conocido como el poeta del pueblo. Estos cultores formarán un grupo al cual se le añadirán nuevos rostros en cada uno de los estados a visitar. Estos son Aragua, Guárico, Carabobo, Zulia y Mérida. Se espera que para noviembre de este año se haga un cierre en el Parque de los Caobos, acá en Caracas, como una especie de preámbulo de gira internacional a la cual ya están confirmados los destinos como Argentina y Uruguay. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios, tenemos hoy acá a nuestros invitados en cabina. Profesor Jonathan El Barauqui, ¿está bien pronunciado? Perfecto. Y también está con nosotros Luigi González, guitarrista colaborador. Y me imagino que también forma parte de este grupo. Por supuesto. De la comunidad guitarrística venezolana, ¿es así? Así es, buenas tardes para todos. Bueno, bienvenidos muchachos. Le digo muchachos con el mejor agrado, por supuesto, que haya la cercanía propia en la entrevista, no es tan rígida. Tan fría. Sí. Muchachos somos, mosca con una cosa, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto de la comunidad guitarrística venezolana? ¿Cuánta gente agrupa? ¿De dónde sale la iniciativa, la idea? Sí, muy buenas tardes. Bueno, un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes, con todo nuestro radioescucha y bueno, hablar un poco de la institución, ¿no? La comunidad guitarrística venezolana es una plataforma guitarrística basada en el rescate y sustento de la tradición guitarrística venezolana. Uh-huh. Que ya tiene un poco antecedentes pues en nuestro quehacer guitarrístico nacional. Recordemos que Venezuela tiene la primera cátedra de guitarra fundada en Latinoamérica. Uh-huh. Por ende, Venezuela, tercera en el mundo, en el año 32. Y bueno, mucho antes de esto se estaba gestando ya el movimiento guitarrístico venezolano, por ende tenemos una tradición importante. De allí pues han surgido varias iniciativas en armar como centros guitarrísticos, como instituciones guitarrísticas regionales, etc. Pero bueno, no es hasta el 2012 que se funda una plataforma guitarrística nacional que abarca pues y arropa la mayor cantidad de estados posibles para poder tener un impacto gremial importante. Casi 80 años después. Casi 80 años. Del año 32 al 2012 son... Exactamente, hermano. Exactamente 80 años. Exactamente. Y ustedes son personas muy jóvenes. ¿Qué pasó con las generaciones anteriores que no tomaron el reto? O de repente hubo quizás, no sé si saben en cuanto a la historia, algunas iniciativas, pero que fueron fallidas. Sí, las conozco perfectamente. Uh-huh. Yo manejo una especie de teoría. Perdón, Luigi, ya suelto mi idea y te doy a ti el derecho. Mira, quizás a razón histórica yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? Borges, maestro de Antonio Lauro, Alirio Díaz, Rodrigo Riera, Antonio Ochoa, todos estos grandes guitarristas que pues formaron esta primera generación o primera gran etapa del movimiento guitarrístico venezolano, dieron realce a nuestra patria venezolana. Uh-huh. A través de la guitarra. Recordemos a Teresa Carreño con el piano, ¿sí? A mediados de los 50 estaba Lirio Díaz. Hoy pues tenemos al sistema de orquesta de Gustavo Dudamel. Entonces, en un inicio, pues, del quehacer musical venezolano, fue la guitarra que tuvo esa vanguardia. Ok, luego después, ¿no? Luego de que ya Venezuela tenía un estatus a nivel mundial guitarrísticamente, es decir, que tú decías que eras guitarrista venezolano, uh-huh. La gente se quitaba el sombrero a nivel mundial, porque estaba Borges, Alirio, Lauro, toda esa camada, wow, recorriendo todos los continentes, ¿no? Ok, ya en los años 70, 80 y 90, finales de los 70, 80 y 90, comenzó ya, como no teníamos ese trabajo de base, de mostrarle al mundo que éramos buenos en materia guitarrística, en el país comenzó a sectorizarse el gremio. Okay. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el Garaca es Caracas y lo demás Monticulebra, ¿no? Lo que se escucha, ¿no? Aragua tiene el mejor movimiento guitarrístico a nivel nacional. Lara, no, chico, en Lara nació Lauro, en Lara nació Alirio y Rodrigo Riera, pues, o sea, nosotros tenemos el mejor estado en materia guitarrística. Bolívar nació Lauro, o sea, ustedes son, y comenzó a sectorizarse el gremio. Eso comenzó a dividir, ¿ok? Un poco también la temática de la Cuarta República, ¿no? La sectorización, ¿no? Sí, eso lo tenemos claro. Y bueno, eso trae consecuencias y repercusiones muy, muy fuertes, que en la actualidad guitarristas de la misma ciudad, por decirte, Caracas, los alumnos de Pedro no le hablan a los alumnos de Juan por rencillas de hace 20 años, ¿no? Wow. Entonces el asunto es muy delicado. Entonces yo te conocí a ti, que eras alumno de Juan, yo soy alumno de Pedro, y ya yo te tenía una especie de distanciamiento, de rabia, y somos el mismo gremio, somos el mismo colectivo, ¿no? Entonces, bueno, de allí sale la iniciativa de que no, ya hasta ahí se acabó esa tontería, vamos. Entonces eso viene 2004, 2005, 2006, haciendo pequeñas reuniones, dando algunas actividades aleatorias en el país, hasta que por fin decidimos organizarnos como colectivo, yeah, a nivel nacional, y fundar la comunidad guitarrística venezolana. Más o menos respondo, bueno, tú. No, muy bien. Además, casi chévere, que integralmente. usted es historiador. Luigi, cuéntanos en tu participación en la comunidad. Bueno, yo como guitarrista activo y joven, 27 años de edad, y bueno, sumándome a estas inquietudes que tenemos todos los guitarristas en nuestra nación, lo que hablaba Jonathan de la sectorización de la guitarra, ¿no? Uh-huh. Y decir que eso mismo va coartando los espacios de uno poder realzar, de uno poder mostrar el trabajo que uno va realizando, ¿no? A través de los años, la preparación en los conservatorios, las universidades y las distintas instituciones que se dedican al cultivo de las artes, en este particular de la guitarra. Nosotros queremos, el principal objetivo de la comunidad es el impacto que podamos tener en la sociedad. O sea, llevarle guitarra a la gente, uh-huh, o sea, la cultura a la gente, y demostrar que la guitarra no es un instrumento foráneo, que lo foráneo es la manera de tocar y la música que se toca. Entonces, tocar música nuestra con nuestra guitarra, que tenemos una tradición enorme. Hace poco un amigo que está haciendo vida artística en Madrid me llamó con los ojos aguarapados, como decimos aquí, porque un guitarrista francés en un festival en Barcelona, en España, cerró el festival con una obra de Antonio Lauro, un venezolano. Wow. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con la guitarra venezolana, que ahorita está como en una especie de letardo, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Por la sectorización de las cosas. Nadie quiere empujar para el mismo lado. Aquí estamos nosotros para hacer un llamado a toda persona, a toda aquella persona que haya tocado una guitarra, que sienta que la guitarra es de ellos, que la guitarra, así como el cuatro es de nosotros, la guitarra también es de nosotros, ¿ves? Una guitarra viva. Yo iba a mencionar precisamente eso, que será que por la existencia del cuatro la gente piensa que la guitarra como que no es de acá. Eso ustedes lo pueden explicar. Sí, bueno, ya la risa dice algo bastante, pero es lo que quizás los que no conocemos, los que no somos músicos, lo vemos desde otro punto de vista. Obviamente es un ángulo bien aislado. También iba a decirles que si quizás la aparición, tú dijiste que en los 70, 80 decayó el movimiento, ¿sería la aparición de la guitarra eléctrica en estas latitudes algo que influenciara el alejamiento de la guitarra clásica? Y también un tercer punto es que ahora la guitarra, aquí hay un movimiento musical muy importante, que es el de las orquestas. La guitarra no aparece allí, o no constantemente. Exacto. Hablen de esas tres vértices. ¿Cómo no? Para aclarar, no es que la guitarra perdió fuerza en los años 70 y 80, sino que se sectorizó, se dividió. Quizás tenía, porque hubo grandes maestros que crearon buenos movimientos y buenas cátedras. El caso de Efraín Silva, Luis Sea, de allí, pues, César Rico, Leopoldo Garza, son grandes academias, referencias, pero sectorizados, cada quien en su parcela, ¿no? Uh-huh. Entonces tú no me miras para acá porque me molesto, ¿no? Entonces, uh-huh, ese es el problema que hay. Por eso es que se crea el colectivo, por eso es que se crea la comunidad guitarrística venezolana a nivel nacional. Ciertamente la aparición de nuevas tendencias guitarrísticas crean pues otros nuevos movimientos, en el caso de la guitarra eléctrica, la guitarra jazz, la guitarra rock, que provienen, uh-huh, de allí, uh-huh, uh-huh, pero no vienen a menguar el quehacer guitarrístico académico nacional. Todo lo contrario, vienen a fortalecer lo que es el quehacer guitarrístico nacional. ¿Sí? En la comunidad guitarrística de Venezuela obviamente debe haber cabida. Sí, por supuesto. De hecho, es que el año pasado estuvimos con varias reuniones promoviendo dando la idea, forma la idea del el primer gran censo nacional de guitarristas. Y nosotros estuvimos en la máxima televisora del Estado, en Venezolana Televisión, hace pocas semanas, dándole cabida al censo. Ya está a través de nuestra página web www.comunidadguitarristica.com. Uh-huh. Todo aquel que empuña una guitarra, sea clásico, sea eléctrico, sea popular, sea así rockero, sea jazzista, sea de reggae, ¿no? Uh-huh. Debe censarse para nosotros tener una idea de cómo va el crecimiento del movimiento guitarrístico nacional. Ciertamente, el sistema de orquesta, apoyado pues, y financiado a fondo por nuestro comandante eterno Hugo Chávez, es una iniciativa que este año está cumpliendo 40 años. Que ni el mismo maestro José Antonio Abreu, siendo ministro de Cultura, pudo materializarlo así como lo hizo con el presidente Chávez. No, eso hay que aclararlo y tenerlo ahí de antojito. Ellos están interesados pues, en su música sinfónica. De hecho, nosotros tenemos entre nuestros planes sentarnos en algún momento con el Sistema Nacional de Orquestas y ver de qué forma se le puede quizás dar apoyo al movimiento guitarrístico nacional, que en un momento de nuestra historia la guitarra también fue hito. Así como hoy Gustavo Dudamel y su batuta es hito de nuestra música, claro, en todos los continentes, así fue Alirio Díaz y su guitarra en los años 50 y 60. ¿Ves? Entonces, por ende, tenemos un peso histórico en el quehacer del musical venezolano y necesitamos que de alguna manera pues necesitamos que la guitarra se sienta se sienta en el pueblo, ¿no? en las comunidades, de la mano, como se sienten las orquestas sinfónicas en Venezuela. Nosotros desde la guitarra siempre tenemos una postura muy particular. La guitarra es un instrumento muy universal. Una guitarra yo creo que es el instrumento más fabricado en el mundo, ¿no? Con respecto a los violinistas. Cualquier persona puede tener una guitarra, ¿sí? Entonces la guitarra trasciende todos esos límites territoriales. La guitarra es que también es el instrumento acompañante por excelencia. Por, ¿no?, excelencia, más, claro, tocado en el mundo. Exacto, tú te colgaste tu guitarra y fuiste a tocar. Entonces que no se trata la guitarra como instrumento, sino la música que ella proyecta. Yeah. El 4 es nuestro instrumento por excelencia. Autóctono. Es un instrumento autóctono, ¿no? Que llegó aquí de manos de, bueno, grandes tutores de la guitar, del laúd, la mezcla de danza. Dicen que era una guitarrita. Sí, guitarrilla. Una guitarrilla, sí. Realmente hay gente que vincula mucho la guitarra con el 4 y no es así. Realmente la guitarra viene por otro camino que no es el del 4. Rapidito, de hecho, iba a hacer una entrega, una propuesta a la dirección, pero ya eso fue hace año y medio, así que no vamos a tomar represalias, ¿no?, por esto, pero en la Dirección de Cultura de Aragua, ¿sí?, revolucionaria, pues, hasta los tuétanos, voy a entregar una propuesta guitarrística. Entonces ya, mira, no, pero esto no lo podemos canalizar por acá porque nosotros aceptamos todo lo que son tradiciones del país. Entonces, bueno, justamente el movimiento guitarrístico es tradición. No, pero tradición es el 4, la guitarra no. Y de hecho, cuando el doctor Alejandro Rusual publica con el Banco Central de Venezuela una enciclopedia, no te exagero, de este tamaño, o sea, señores, les estoy hablando como, de 3 pulgadas prácticamente, casi, ¿no? con 2 discos, desde cuando llegaron los colonizadores hasta la actualidad, todo lo que ha hecho la guitarra en nuestro porvenir musical venezolano ha sido parte de nuestra historia, de nuestra identidad. El movimiento guitarrístico, yo fui y se lo llevé a esa abogada. Lástima que estaba de vacaciones y no le puede decirle, mire, toma y estudia, se lo iba a regalar, ¿no? Estudia allí, que esto también es parte de nuestra tradición musical venezolana. Pero bueno, no pude ser tan pedante. Pero le hubiese enviado un video. Exacto. Bueno, con eso, hubiese hecho todo eso, un video y se lo envía. Básicamente no son los instrumentos, sino la música que suena a esos instrumentos. Sí. Muchachos, hay el primer Encuentro Nacional de Guitarristas, se nos está acabando el tiempo y debemos de tocar esos tópicos. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Dónde se va a dar? ¿Las fechas? ¿Cómo no? Sumado pues a las iniciativas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la mano con el camarada Reinaldo Iturriza, pues nos hemos abocado a esas iniciativas, a esos encuentros que ellos están creando, y nosotros pues creamos el nuestro, del movimiento guitarrístico venezolano, que se va a llevar a cabo en la Flor de Venezuela, en nuestro monumento nacional, el 28 de marzo, cae día sábados a partir de las 9 de la mañana, eso es en Barquisimeto. Entonces un poco tenemos allí ya los lineamientos que lo pueden ver a través de nuestras redes sociales, Facebook, comunidadguitarristica.com, Comunidad Guitarrística Venezolana, perdón. Y bueno, allí vamos a tener algunas mesas de trabajo ya estructuradas previamente para no perder el tiempo, porque sabemos que cuando los colectivos se reúnen ya por experiencia, comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar y nunca resuelven, nunca concretan. Entonces nosotros ya de antemano vamos a llevar unas mesas de trabajo bien organizadas, vamos a dar play a lo que tenemos, y todo esto pues va encaminado hacia el máximo evento que tenemos en Venezuela guitarrísticamente, que es el Festival de Guitarra de Venezuela, que se hace en el mes de junio. Todo esto va orientado hacia allá. ¿Dónde se hace? Eso se hace en este año, se va a hacer en 15 estados del territorio nacional. El año pasado fueron 12. ¿Simultáneamente? Sí, es el festival de guitarra más grande del mundo, amigo. Sí, debido al impacto sociocultural y sus locaciones. ¿Sí? El año pasado tuvimos 12 estados, más de 50 locaciones, 6 orquestas sinfónicas participantes, más de 40 guitarristas. ¿Cuánto dura? 30 días continuos, del primero al 30 de junio. Sí, son 15 estados, debidamente y organizadamente, tiene su programación del primero al 30. Vamos a comenzar en Bolívar, terminaremos en el Táchira. Y bueno, desde noviembre estamos esperando pues la iniciativa. Hemos hecho la entrega de la propuesta al Ministerio de Cultura, al Camarada Iturriza. Todavía estamos esperando respuestas. Y esto es un poco de las dinámicas que estamos utilizando, quizás rueda de prensa, hacer el encuentro, llamar la atención de que el colectivo guitarrístico está organizado y está llamado pues a la vanguardia y a la defensa de nuestra soberanía nacional y de nuestra identidad musical venezolana. Por favor, la guitarra está llamada al quehacer de la cultura nacional y bueno, aquí estamos, pues al pie del cañón. Muy bien, ¿dónde la gente, los guitarristas, o familiares de algún guitarrista que le quiera dar la información en las redes sociales, cómo se pueden enterar del encuentro y del festival y del censo? Básicamente por la página de la comunidad, www.comunidadguitarristica.com. También nos podemos ir por el Facebook, Comunidad Guitarrística Venezolana. Ahí está desplegada toda la información, tanto del primer encuentro de guitarrista como del festival. Okay. Que esté ya la cuarta edición. Claro, del festival. Sí. Ok, fino. Hay una sede física de la comunidad. Ahí tenemos varias locaciones. En Maracay estamos ubicados en la Casa de la Cultura de Maracay, en la Escuela de Música de Federico Villena, primer piso. Tenemos sede también en Trujillo. Tenemos sede en Barquisimeto, próximamente en Táchira, en Bolívar, acá en Caracas, próximamente en las torres que están detrás del Teresa Carreño. Parque Central. Parque Central. Parque Central. Todavía no hemos materializado aquí en Caracas, pero bueno, sí. Están encaminados. Sí. Eso de repente saldrá del primer encuentro nacional. Ahí está, mira, una de las mesas de trabajo, Comunidades Guitarrísticas Regionales, aquí dice que se revisará, estructurará y crearán las comunidades guitarrísticas regionales que facilitarán el desarrollo de las propuestas guitarrísticas nacionales. Esa tiene que ser una aquí en Caracas, obligatoriamente. Obligatoriamente. Bueno, muchachos, mucho éxito. Les agradecemos que se hayan venido hasta acá personalmente para darnos toda esta información y además toda esa cátedra que nos estuvieron dando. Gracias a ti por la invitación. Bueno, felices. Por supuesto que las puertas están abiertas para luego de estos encuentros, más información, otros eventos, otro tipo de actividades, por supuesto que aquí serán bienvenidos. Podemos hacer ya de una vez, echarle el carro y traernos la guitarra para acá y hacer y un poquito de música. Oye, es que no se trajeron eso. Estamos armados de oficina en oficina para la cuestión. No entendimos bien la dinámica de la entrevista. Para la próxima. No, es una promesa. Ok. ¿Este malotero una guitarra por ahí? Suéltala. Bueno, muchísimas gracias, mucho éxito y los esperamos en próximas ocasiones. Bien, usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que nos hayan acompañado en una emisión más. Les decimos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron al señor Luis Arloyo. En la redacción, edición y montaje, Sinomay González, Karen Arenciba, James Martínez y Johnny Marquina. Los acompañaron la narración, Kenny Castillo. Hacen buena tarde y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Fantasía y

poeta. Ay, que vivía y después que me casé se cambió la suerte mía. Mi muere más celosa cámara que tigra recién paría. Y mi suegra por la lengua también es reconocida. Reconocía de maldiciones echadas. Tengo la cuenta perdida. Que Dios quiera que me muera de una hermosa pulmonía. Mi suegra aconseja a su hija de noche y todos los días. Los consejos que le da es pura vagabundería. Hoy recuerdo las palabras que mi padre me decía. Adán fue el hombre feliz porque suegra no tenía. En Alba Ciudad, las 12:48. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Te digo que te arrimes si estás quemado.